haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando. Agarrado, no lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando. Vacilando, tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando. Vacilando.